no puedo cumplir, porque me mata el guayabo. Pero no puedo cumplir, porque me mata el guayabo. Yo lo digo por decir, por el ron y su estrago. Pero no puedo vivir sin reempujarme un trago. Pero no puedo vivir sin reempujarme un trago. Con el rango. Sirva una, sirva dos, sirvan dos y sirvan tres. Esta noche me emborracho, debo hasta el amanecer. Sirva una, sirvan dos o sirvan tres. Esta noche me emborracho y bebo hasta el amanecer. Oye, Ray, no me traigas un traguito vicio, hermano. Y le sirve uno a José López, que se le ve el galillo como garganta de sapo, que se quiere tirar un trago, hermano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!